Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Emisión de Café Metal, pues, programa. ¿Qué emisión es? Número 10. ¡Wow! Programa número 10 de del cuarto año de vida de Café Metal. Y como estarán escuchando, todavía la alegría no llegó. Sí, yo puse, regresó Café, dije. Ay, sí, es como Julio Casán, ya te dije. Va a llegar. Pero es tremendo. Va a llegar este tarde, pibe. Va a llegar tarde, no sé qué excusa tiene hoy, pero no sé. Y es como los artistas, tenés razón. Por eso, es como Moria Kazan, Moria Kazan del metal. Moria Kazan por la edad, digo, ojo. Y por no. El pelo así clarito, decís, sí, por, sí, por las extensiones. Te faltarían algunas cosas de Moria Kazan. Exactamente, pero bueno, exactamente. Dejémoslo ahí. Bien, hoy tenemos un programa con invitados. Invitado va Miguel Oropesa de Kamikaze, va a estar en la segunda hora del programa. Vamos a charlar, el sábado que viene están tocando. Junto a dos bandas más, en una fecha producida por Metal Command Records o Producciones, Alejandro Producciones. Así es. También el vamos. Sábado a las 21 en Gier, así es. Y tocan junto a Sorcerer y a Ángel Negro. Que una de esas bandas, Sorcerer, está presentando en realidad una de sus placas. Sí, realidad, sacaron un EP que lo va a editar Metal Command, una producción que está muy buena. Acá pasamos el cover de Metal Char de esa producción. Uh-huh. Ángel Negro también es un desprendimiento de la banda Ícaro, así que también están presentando material nuevo. Quizás más adelante nos estén visitando para escuchar su música y ver proyectos y demás. Los esperamos, muchachos. También vamos a... Hoy a pedido del amigo Daniel hay un especial. Vamos a llamarlo así, el especial Nike Anderson. Con eso vamos a... Es la puntita. La puntita. La puntita. Cuando venga el amigo Daniel, él es muy fan de Nike Anderson. O Niklas Anderson. Niklas Anderson. Él lo va a presentar y va a hablar al respecto. Y vamos a empezar musicalmente. El 7 de abril, o sea, hace dos días, ajá, de 1989, se editaba el tercer álbum de Sepultura, Beneath the Remains, un discazo, un super recontra clásico de la banda y del género, me del estilo thrash, de thrash, sí, metal. Totalmente. En ese momento era un thrash medio... Para mí es thrash, qué sé yo. El álbum fue grabado en Brasil, en los estudios Nas Nubens de Río de Janeiro, en el mes de diciembre, entre el 15 y el 28 de 1988. O sea, ya hace un tiempito. Y este material fue mezclado en los estudios Morrison, en Tampa, Florida, en febrero del 89. Y el mastering también lo hicieron en Miami. Y fue producido por Scott Barnes, famoso productor de moda en ese momento, porque era el que producía o produjo los álbumes más icónicos del género, de, por ejemplo, bandas como Obituary, Cannibal Corpse, y también. Sí, viste que me parece que en esa época se les dio como un sonido especial. Ese tipo de bandas, más allá del género, es como que sonaban entonces, de manera diferente. Entonces todos querían grabar con Scott Barnes y grabar en Morrison, en Tampa, Florida. Para la grabación tenemos a Matt Cavalera en las voces, en la guitarra rítmica y en las letras, y también en el bajo. Igor Cavalera, el hermano, en batería, y Andreas Kisser en la primera guitarra, letras y también en el bajo, porque Paulo no grabó en este álbum. ¿Ah, no? No sé por qué cuestión, pero él nos figura en los créditos de grabación de este trabajo. ¡Qué loco! Por ejemplo, el álbum tenía 9 temas, todos clásicos, uno atrás de otro. En el tema 3, Stronger Than Hate, por ejemplo, participan en los coros Kelly Shaffer, que es el de Atheist, John Tardy, Obituary, que en ese momento son sus nuevos amigos, Scott Latour de Incubus y Francis Howard de Incubus. Todos haciendo coros en ese tema, en Stronger Than Hate. Pero vamos a escuchar el tema Inner Self, el tema número 2 de esta placa. Pero vamos a escuchar la versión en vivo del año 91, del famoso Under Siege, grabado en Barcelona, que para mí es un disco en vivo de Sepultura, un video, una producción en VHS en ese momento, que no tiene desperdicio. Aquellos que no lo conocen, dudo que alguien no conozca esa producción, acérquese y va a descubrir, va a ver la luz. Pero mientras tanto, mientras esperamos al amigo Daniel, vamos con Inner Self de Sepultura, desde el Bene de Remains, grabado en Barcelona 1991, Inner Self. Claro que sí. ¿Y quién está acá? Volvió. El gato. La gente que esperaba, porque recién me contesté, me dijeron, pero estos no son. Me mandaron, estos no sos vos. Claro. No, así, obvio que no. Estos no sos vos. Obvio que no. Pero ahora estoy al señor amigo Cejas, que se va a ver a Primal. Yo digo Primal, no me gusta decirle. Por eso pregunté, porque por ahí era Primal. Yo no tengo, o por ahí era Primal. Ya de escuchar a Alberto en inglés es bastante raro, pero es muy bonito igual lo que hace. ¿Cómo les va, amigos? ¿A usted cómo le va? ¿Cómo era que llamaba? No sé, no tengo ni idea. ¿Cómo era su nombre? Yo soy el café de la gente. ¿Es el programa 10 esto ya? Porque me perdí como... Programa tres, número 10. Ya me perdí montones. Cuarta temporada. Cuarta temporada ya, qué bárbaro. ¿Y no había más gente acá? ¿Qué pasó? Había tiempo pasado. ¿Y qué les pasó a esta gente? ¿Qué, se extraña. ¿Dónde están? No tengo ni la menor idea. Se fueron corriendo, huyeron. ¿Qué pasó? ¿Y el arisquito? ¿Dónde está el arisco? Corriendo gatos, no por ahí. No sé de quién hablas. Otro de... ¿Y Gadea? No sé de quién vino hablas. Hace dos semanas, Gadea. Para no, vino ver, hace para dos, no verme. Hace dos, sí, es muy probable. Para no verme, ¿cómo? Claramente. El señor. ¿Y Ale? ¿El otro? ¿Ale? Ale. Alejandra, acá está. No, Alejandra no. Ale M. ¿Dónde está Ale M? Alessandro. Me había olvidado del Ale M, Ale F. Claro, ahora ya no hay más de eso. ¿Qué pasó? Ahora tengo el monopolio del no, Ale. Yo la verdad... Entré acá y es otro mundo. Me fui, volví y estaba todo al revés. Todo al revés, yo ya no entiendo nada. Bueno... Qué alegría estar aquí de nuevo. Estoy con mucha paz. Mentira. Ya, porque me hicieron hippie. Quedar. ¿Qué hace, al hippie? Pido en el trabajo. Loco, no se tomen dos vacaciones en el mismo tiempo y me cagan hasta el 18 de mayo. Bueno, qué lindo. ¿En qué andamos? No, lástima que uno no. ¿Por dónde andamos? ¿Qué pusimos recién? Bueno, estábamos escuchando a Sepultura desde el Bene de Remains, un tema del Bene de Remains, porque el 7 de abril del 89 salió. O sea, hace dos días se cumplió... ¿Hoy qué día es? Hoy es 10. ¿Listo? No, hoy es 9. Hoy es 9. No, 10 es dentro de un par de horas. Claro. Okay. Hoy es 9. Hoy es tengo ni la menor idea. Mañana es 10 y me acuerdo mucho. Hola, y Wisconsin. Bien, mañana hay un evento importantísimo. ¿Qué hay? Y mañana Son hay of Apolo. Claro. Mañana hay un duelo de titanes. Estoy esperando la entrada. Pero... Estoy esperando la entrada... Así que con la, espere espero, en la entrada. No, espero entrar. Así que yo me quiero matar, no puedo ir. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no. No hay dinero primero, soy una eso es así. Triste, no puedo una, ir. Somos pobres. A ver, a los que están ahí de la, los que traen a las bandas Café Metal, somos pobres. Colaboren, muchachos, colaboren. Les difundimos todo lo que quieren. Nosotros decimos de ¿cómo es? De Metal Command, de Icarus, nosotros por una entrada nos vendemos así a cualquiera. Todo tiene un Pocho, Alejandro que está escuchando, Alejandro Metal Command está escuchando, mandale saludos. Metal saludo. Command, siempre bancamos a Metal Command desde acá, él lo sabe bien. Bueno, no sabes. No me creyó Ale. Bueno, mandá un mensaje si me crees. Bueno, ¿qué vamos a escuchar con alegría y felicidad? Vamos a arrancar eso que craneamos el otro día porque tuvimos preproducción, ¿viste? Vamos a escuchar una banda primero para. No me cagues que tengo. Para ponernos de acuerdo. Pero. Bueno, es un poquito. Usted viene de su casa y. No, yo vengo del trabajo. Bueno, de donde sea. No puedo con esto. Traje. Ah, pobre, ¿cómo sufre este hombre? Sí, por favor. Vamos a poner todas las bandas que quiero poner desde igual Costa. Yo así voy que a decir algo a favor de café. Hoy. Hace dos semanas que está poniendo todos los temas él. ¿A usted si lo deja lo elegir? Vieran, no lo defiendo. ¿A usted lo deja elegir un tema? Pero por supuesto. Uno solo, el de Queen Ray. No, el de Queen Ray. Para mí fue el de Queen Ray solo. Vio que escuché para que no digan que no escucho. Qué feo lo suyo. Vio que escuché el programa para ver qué hacen. Feo. Para que lo encuentro. Bueno, dale, pon el tema, así podemos arrancar con las cafés. Vamos con Amorfia, una banda de la India. Que recomendación de un amigo hindú. Vamos entonces con Amorfia. El tema es Necromancer. From blue, die. ashes of the dead. Crusaders of blasphemy, empowered by the kingdom of Satan, shout out for eternal war. Bueno, y ahora, como voy a poner una banda, ¿me va a poner nosotros anteojos? Este los voy a cagar. Anote bien cómo se llama. Dele. Son de Jujuy. Enéis. Anote. E-N-Y-S-H. Enéis. Un nombre rarísimo, me lo dieron de allá. ¿Usted ve bien con los anteojos? ¿Puede decirle así? ¿Usted lee bien? ¿Qué quiere que lea? Lea cómo se llaman los muchachos. Marcelo Laucha Rodríguez en voz, David Quispe en guitarra, nosotros, Alfredo Santiago Chocobar Lepino en guitarra, Diego Turilli Moyano en bajo, Rodrigo Roy Vilte en batería. El dominio del caos se llama este trabajo. Fue grabado en los estudios GEM a fines de octubre y noviembre de 2014 y continuó de forma independiente con cabeza de agosto a noviembre del 2015. Es cabeza. Bueno. Cabeza. Una manera de... Bueno, vamos a escuchar el tema número 2, el que está después, que dice intro, porque me gustaron mucho en vivo, así que... Corrupción mental, pero ¿qué hacen esta banda? Explique un poco, por favor. No, vamos a ponerla, después le explico que estuvimos tocando con ellos, pero vamos veloz por si quiere mandar. Listo, sale. Dale, sale y vale. More. ¿Qué le pareció a esta banda jujeña? Amazed. Me gustó. Amazed. Sí, suena muy bien, suena muy bien. Así que para Alfredo Chocobar, el violero, que le dije que me regaló este CD, aparte, le dije que lo iba a pasar, así que otra vez, Café Metal cumple. Y tengo uno más. Dale. A ver si está mirando, a ver si funciona. Si funciona, no funciona, no funciona, no funciona. ¿Qué tenés ahí en puntar? ¿Ya está? ¿Está perfecto? Bien. Es Tractor, ahora me voy a poner Tractor. Fernando Sierra en voz, Cristian Marquez guitarra y voz, Germán Lencina bajo, Diego Vázquez graba en batería, grabado en batería en el F Studio. Así que estos muchachos, si no me equivoco, es de San Juan. Así que vamos a escucharlo y después usted dice. Vamos con el Tractor. Y se llama Lucrando con el dolor. ¿Qué le parece? Hola, miércoles. Ah! Bueno, más metal, tractor. Sí, más metal de la provincia, para que no digan que somos una. Somos una capital, podemos ser el capital y el conurbano. No, nosotros somos. Nadie dice, ¿quién somos dice nacionales, eso? Decís. Nacionales y populares, ¿no? Bueno, uy, no, bueno, ya está, ya está. No, no. ¿Cómo que no? Se comieron los ratones, se comieron mis hojas, por eso no sé qué viene. Sí, sí. Esos ratones que se afanaron el faso. No, la resma se comieron. La resma y el faso se comieron. El bibliorato, todo. Jodido esto. Ay, los ratones son así. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos dónde está eso que se perdió. No sé ¿usted lo hablan. Tiene por ahí, Ricardo? No. ¿Qué cosa? ¿El faso que se perdió? No, los ratones andan por ahí, pero. ¿Qué serán los ratones? Alejandro, los ratones Miranda bailan cuando no está. ¿Dónde está el gato Macri? Alejandro Miranda pidió el tema de Parcas o B8 o Caos. Lo echamos a Alejandro para que no ponga B8 y este viene a pedir un tema de B8. No, no, mire, acá hay cosas que no vamos a poner que son Hermética, B8, Malón y cosas así. ¿Por qué ya los escucharon? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pasar. Porque no quiero. Parca lo programó. El único B8 que pusimos uno nada más una vez. Después. Parca puede andar. Parca sí. Parca sí. ¿Qué más sacaste en Metal Command para mandar eso? Claro. Parca sí. Nosotros nos vendemos. Claro, Caos podemos poner. Bueno, las entradas. Hay entradas para. ¿Para quién? Dos shows. Exacto. Para. Quiero. Sí, sí. Sí, sí, tenemos entradas para dos shows. Para el show de Kamikaze en Gier, para el próximo sábado. Y para la fecha de Coral en Club M. Así es, Kamikaze se está presentando junto con Sorcerer, que está presentando Incantation, que debe ser su nueva placa, y Ángel Negro, junto a todo su repertorio. Bueno. Y la fecha de Coral, que se presenta junto a Babas del Diablo y Draco, es en Club B. estas dos fechas es el sábado 14, así que muchachos, quienes quieran entradas, que escriban nomás. Que escriban. Pueden escribir y inmediatamente. Algún comentario. Bueno, un gran programa. Lo que quieran que poner. Viste café, por ejemplo. Malas palabras se permiten. También. Sí, lo que quieran poner. Todo, válido, y pero lo voy a decir de nuevo para que me apunten. Hermética no voy a poner. Toma, un buen pretexto. Dije, Malón tampoco. Feo lo no suyo. No me importa, comprensible. Feo lo suyo. Si tienen los discos, vamos a poner bandas que. Como estas de recién, así, Tractor. Y vamos, la semana que viene Tritonio, vamos a poner Tritonio de Magonia. Y grandes cosas, Mayagoni también de San Juan. Y yo igual voy a hacer un llamado a la solidaridad, sí, con el tema de los nombres de las bandas. Muchachos, por favor. Sí, pero ya está todo inventado. Por favor, los nombres. ¿Sabe es que imposible encontré? Leer un flyer con encontrás toda una cosa pinchuda, así con letras de todo tipo, un cactus, no podés, es ilegible. Hay algo peor. Hay que hacer un curso. Le voy a contar, hay que hacer un curso. Hay algo peor, estaba viendo... Lady Evil y me sale una señora que baila. Claro. Lady Evil. Sí, no sé qué hace, que en medio se pone el cuero apretado y todo. De Brasil creo que es. Así que me estaba viendo a ver si aparecíamos nosotros. Bueno, pasa con un tema de música, la Lady Evil. No sé, que estaba así con el cuero. Pasa con un tema de esta mujer que de Ángela Bosso, de la banda de ella. Que vos pones, googleás Skeleton Dance, que es un temazo de Arch Enemy, y resulta que te sale porque es el nombre de otros temas y de otras canciones de los 50, aparece un esqueleto bailando. Eso era, me gusta eso. Yo tenía en el viejo Café Metal que no me dejaban, porque veo cómo son todo esto que le gusta el metal así. Yo ponía varios temas. ¿Cómo? Así de ser, argentino, yo soy argentino. Y yo quería poner, viste, los mismos nombres, todo, por ejemplo, Hold On, ¿no? Todos los temas que había, Hold On, 22, Guys, y así cada uno. Como esto que usted claro. dice. Me gusta que digan las mismas estupideces. Bueno, ahora, ¿con qué va? Ya dijimos las fechas porque tenemos un montón de fechas. Tenemos un montón de fechas. Bueno, hablando de buen metal argentino, sí, de gente que sí representó para el metal nacional algo. Toca Primal el 12 de abril, jueves, en Córdoba, en Refugio Guernica. Beto Samarvide, la voz de V8 y Lobos. Esto es el 12, pero también se provincia de Córdoba. En provincia de Córdoba, pero también se presentan el 13 en el Vorterix de Rosario. Los muchachos vienen bajando, vienen bajando, dicen, y ya bien. Que estamos tocamos acá y armemos y muy una bien fechita lo que allá. Hace porque es Beto y Beto está bien. Y pero corresponde y aparte está buenísimo que lo hagan. Tocan también el viernes en el Teatro Vorterix de Rosario a las 21 horas y el sábado en Uniclub. Así que terminan lo que sería. Yo fui una a verla la otra vez, a mí me gustó. Era raro. ¿Por qué raro? Y que viste, uno espera otra cosa y viene cantando en inglés y haces. Te cuesta un tema y medio hasta que decís, más sí me gusta. Bueno, pero hay que abrir la cabeza. Hay que abrir la cabeza. No, mire, me va a decir a mí que lo escucho todo el día. No, por eso, vas a hay que abrir amigo. La cabeza, gente. Y ya que estamos, les voy a pasar una fecha más del viernes 13. Toca Helker en Badenuevo. ¿Morón? Viernes a las 21. Morón, así Morón. Es, así es. Así que bueno, junto a bandas invitadas, toca con Slavery y Psycho Sai y Diluvio. Hermoso. Bueno, ahora en el bloque Conformando un Amiguito, vamos a pasar algunos temas del señor Nike Anderson. ¿Qué le digo a Nike? Conformando un Amiguito. Sí, porque es un señor que yo quiero mucho. No lo conozco, pero es como si fuera mi hermano. Tenés tu amor imposible. Es mi amor imposible sueco. El masculino, el femenino, ya sabemos cuál es. Femenino sí. Hay un montón. Femenino tengo un montón. De varones, dos. Nike Anderson. Johnny Depp. O sea que va Johnny para un lado y va para el otro. ¿Está todo bien? Si viene Johnny Depp vestido de cosas, sí, no. Nunca alguien tan lindo nunca me va a dar bola. No importa dónde venga el amor. No me importa. No me importa. Nike Anderson. Después Niklas, explicamos. Niklas Anderson. Niklas Anderson es su nombre. O Nico Viale. Usa un par de seudónimos para algunos de sus tantos proyectos en el que participa. Nació el 1 de agosto de 1972 en la ciudad de Estocolmo. Leonino. Agosto, leonino. Leonino. 45 años de edad. Como yo, leonino. Obviamente, algo entre De su, sí. En muchas de sus bandas en las que participó, creó, fundó o se sumó para agregar un granito de arena. La que nosotros, la que más nos representó, por lo menos a mí, es la banda Entom, porque escuchamos Death Metal. Al principio, cuando salió, no me gustaba. Al final no lo entendía. Y después me enfermé. Después me enfermé. Para mí fue de movida. Yo le digo que me costó. Inclusive en la Madhouse, espere que le cuento tonterías mientras usted sigue mirando. Todos estaban. No, viste, en ese momento era otra cosa lo que se escuchaban todos. Sí. Y salió esto y no entendíamos. Y me decían, ¿qué porquería? ¿Entum? ¿Qué es Entum? Y mira, después no quedamos todos enloquecidos. Menos uno. Menos uno. Quedamos todos enloquecidos. Claro. Pablo Gadea, claro. Todos quedamos enloquecidos. Ahora seguimos con Nike. Bueno, él. Niklas. O sea, digamos para la generación posterior a que se crió en los 90 escuchando. Y 2000, que escuchando las bandas que venían de allá de la escena de. De Estocolmo, de esa región, la que más les pegó es su proyecto de rock de garage, que es Helicopter. Pero él también participa en bandas, y actualmente está tocando en Death Breath, que es una banda de death metal, está tocando la batería y guitarra. Sí, porque también hay que decir eso. 2005 para acá. Porque toca la batería. Toca la batería, canta, la guitarra, y bajo también. Tiene que meter bajo también, compone letras. Sí, hace temas, temones. Hace la gráfica de los discos. Sí, hace todo. Hace los logotipos, el layout, el in-out, todas esas cuestiones. Y tenía un problema con la cerveza, con Petrov. Pero bueno. Bueno, eso es por una cuestión de derechos del nombre. Porque él tocó la batería en Entombed, es parte fundador de la banda. El Petrov vino después, antes de que se suma después. Él forma Entombed en el 89 y está hasta el 2000, hasta 1997, tocando batería. Y después en el 91 tocó, metió voces también, porque grabó un EP, bueno. Después, bueno, la lista de banda es interminable. Sí, a mí me gusta esto. Dismember, usted dice que nada más puso dos solos. Bueno, para mí es parte de Daemon. Bueno, Daemon. Pero ese es un proyecto que arman Daemon. En Dinamarca, la banda Concra, sí. Se juntan con los Entom, se ve que estarían aburridos. ¿Seguro? Y se un proyecto, porque es un proyecto de entre las dos bandas. Actualmente. Cierto, siempre porque leí el. Él participa en el primer disco, pero después cambian los integrantes. Y actualmente sigue tocando en Lucifer, que pasamos el programa pasado. Ese fue el desencadenante, digamos. Exacto. De hacer esta tontería. Yo estaba esperando que salga ese tema porque Lucifer me gustaba lo que hacían anteriormente, pero con el aporte de Nike sumó 15.000 puntos para mí, ¿no? Sí, para mí también. Actualmente también sigue tocando en Imperial State Electric. ¿Qué es su banda más bitlesca pop? Rock. Eso es lo que en este momento ocupa su tiempo, ¿no? Sí, porque de bandas pasadas la lista es interminable. Brian Warp toca la batería, Cole Entil, voz y guitarra, Daemon, bueno, batería, ya dijimos. Y después está en un proyecto punk también que se llama Kurt Sons Met El Bete Sundarna. Ahí está en voz y guitarra. Después está en Mesro tocando el bajo. Bueno, ahí solo tocó el bajo en el demo que graba la banda en el año 88. Nihilis, otra banda que son de las fundacionales del género death metal de Suecia. Y en Super Sheet 666, ahí él aparece con su nickname, que sería Nick Royale, que también aparece en otros proyectos con ese nombre. Sí, tiene un par de así. Bueno, Helicopter, la guitarra y voces, del 94 al 2008, y en el 2016 que hubo una reunión. Con Dragon se juntó. De Hydromatic también, de Solution. The Solution Ast, ahí también como Nick Royal también aparece. Y hace y después, la producción en Backyard Baby, en un disco de Backyard Baby. Después, o sea, en vivo, hace todo él es, lo invitan a participar y se suma, por ejemplo, en la reunión de MC5, la banda, cuando se reunió en el 2003. Y hay un video que si lo buscan en YouTube lo pueden encontrar. Una actuación en vivo de MC5 de la reunión, tocando Nick Anderson la guitarra y participa Lemmy Kilmister en el. Cantando y tocando el bajo en un tema. O sea, que nadie, es, o sea, no, un pibe que andaba por ahí. En Necronaut también toca la batería y las voces como invitado, en vivo, perdón. Y en Treblinka, bueno, tocó baterías también en vivo. Después sube a tocar con Hisingen Blues, creo, con Le abre la puerta y sube. El chabón le dice, ¿querés venir a tocar? Sí. Es un fenómeno. Acá estarían No, no sé si a dónde, a Gier, bueno, tengo que ir. Ay, no sé. Claramente esa es un poco la diferencia. No, pero eso es un poco la también que los invitan a unos shows un poco más importantes, pero viste que te digan. No, sí, pero este pibe, por lo que veo, no le hace asco a ningún estilo. Ese es el punto. No, es interesante eso. No le hace asco a ningún estilo y por lo creó que. Creó un estilo, el famoso Death and Roll. Death and Roll es. Con tremendo. Su banda Entombed, que después se hizo muy popular. Y él después desecha eso y vuelve al rock de garage. Y bueno, siempre está haciendo cosas, Vamos a escuchar un tema de Daemon. Dale. El tema se llama Slot. Y esto, recuerden, es un proyecto de Concra y Entomb. Así que van a encontrar voces conocidas, sonidos de guitarra conocidos y baterías conocidas. Daemon suena. Así sonaba Daemon del primer trabajo de esta banda que es danesa. El tema se llama Slot. Y ahora ahí nomás al toque le pegamos un tema de Mesrow. Esto lo elegiste vos. Sí. ¿Qué es? ¿Un demo? Es un demo. Acá. 1988. Es como si fuera Trash Dead. Una cosa de esas que se graban por que así, uno, como cuando decir, empezó, che, tengo ganas de... No, cuando uno empezó a tocar, que no tocábamos tanto, a ellos les debe haber pasado lo mismo, calculo por la edad, de los primeros temas acá que sacaba. Acá toca el bajo, Nicky. Sí. Así que... Vas a ver que igual es más lindo que... Vamos con Mesrow, entonces. Y dale. Su demo grabado en el año 88. We'll be right back. Bien, así sonaba entonces. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me gustó. No, me... ¿Qué era esto? ¿Te acordás Mess a los Rose. 15 Mess años? Rose. ¿Te acordás a los 15, 16, 17 cuando escuchabas en el cassette? Claro. ¿Viste que te tratabas de acomodar el auricular de miércoles que era re grande y te lo apretabas así en la oreja para poder escuchar y tener buena fidelidad y te sonaba retumbado así el tipo que se paró en un garage con cuatro amigos, claro, a tocar lo que le gusta sincero, armado de yo, nada? Yo creo, no sé, capaz que viste uno no lo como vos dijiste hasta que lo no conocés. Claro. Pero me suena que este tipo te sentás a chupar un vino, te da una cerveza, una birra y hablás, che, contame de entonces, me diste lo, no es que va. Claro. No, y suena eso de que se junta con amigos y hace una banda. Bueno, pero por eso suena con la potencia con la que al menos yo escuché, y no pasa por volumen, ¿eh? Pasa por el power. Es la diferencia de un tipo que agarra la guitarra y en una lineal, ¿entendés? En un riff te rompe la cabeza. Nike también participa en una banda tributo a la banda de Nomads. De Nomads, claro. Que se llama Walking. Se llama Walking este proyecto. Este, existe, bueno, en Suecia y deben tocar regularmente, me imagino, porque si lo figuran en sus créditos, este, así que es otra de las cosas que este muchacho incansable hace. Ahora algunos instrumentos, ponele, todos. Un poquito. También, bueno, vamos a escuchar ahora en el proyecto Pan que participa, que, bueno, ustedes se sonríen de mi sueco. A ver cómo es su sueco. Curso a ver. Llame a Guernica, quiero... así zafamos. La tenemos que invitar. La a tenemos ver. Que invitar a Guernica, che. No sales. No sé, pero es dificilísimo. ¿Cómo fue? Cursunes met Elvet Zurdana. Que es algo así como Kurz con sus perros infernales o algo por el estilo. Vamos a escuchar el tema, así saludamos a la gente que está sumándose al programa. Este es un proyecto del 2004, acá lo tenemos en voz y guitarra. Vamos con el tema 8 PM. Someday you will see me, yes, someday you will see me. ¿Y si suena Motorhead? ¿Suena? No, usted. Yo tenía que decir eso. Claro, para, no practicamos toda la semana. Ah, no, no, la con no, Ale. No, con Ale, con nos el otro Ale. Uno. Me parece bueno. Que te falta la pata. Así lo vas, te lo digo. No, no, no. Estás Rengo. ¿Si suena Motorhead? ¿Suena? ¿Bader? ¡Bader Store! ¡Bader Store! Escuche, qué lindo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Me gusta eso que le puso un... ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Y dónde amigo, queda? La grande, amigo, ya ¿dónde por queda? Cosas. Esto es, para mí es el futuro. ¿Y dónde queda? Queda por... ¿Qué crees? Burruchaga. ¿Dónde está Burruchaga? Y Corrientes, ¿dónde devolver, está? Por favor, 478. ¿Usted tiene? ¿Dónde está página mi amigo? Web. ¿Dónde ¿tampoco? Está mi amigo Alejandro? Parece la película... ¿Tampoco? Sí, ¿cómo que no? Página web. Mother 666, mire cómo lo sé. Y es Gurruchaga 478 y corriente. Hay que hacer en el lindo también. Barrio de Villa Crespo y puede comer, se va a la vuelta y come. ¿Cómo es que dice el otro niño? Si toda esa cosa que yo no como. Que vos no. No, 48, no, y eso que vivo en Villa Crespo, pero no como eso. 48, 56, 18, no, el teléfono 38. No me lo pida. Y no ese me es el teléfono para ya consulta. Ya estás pidiendo demasiado. Si usted quiere la remera de Medium, por ejemplo, o los CD de Medium. Yo. Creo que ahí están, ¿no? Sí, sí. De Devastación no vi nada, lamentablemente. Sí, muchachos, pónganse las pilas con las remeras para las mujeres, ¿eh? A ver, voy a hacer una crítica. ¿Remeras para mujeres? Claro, todas remeras de varones, todas anchas, con todo monstruos, bien, ustedes con monstruos, todo. Para nosotras, una musculosa que se la pone mi hija, que nada, pesa 20 kilos, ¿entendés? Así, angostita. Yo uso esa remera, no sé de qué está hablando con no, este cuerpo esbelto. Por favor, media pila con las remeras para nosotras, porfa. Bueno, usted vaya y mire la remera que hay. ¿Qué sé yo? Yo la rompo, les hago las mangas y no se termina la historia. Dentro del bloque va a haber dos temas pegados de Slapshot de Boston. Muy bien. Y vos habías elegido uno de... ¿Elegí algo? Sí. Ya no me acuerdo porque estuve de viaje. Bueno. Después le contamos al invitado donde estuve, pues si no va a mirar, dice usted que llegó recién. Ya está el invitado programa. En las gateras, ya listo, lo tenemos, ya pronto lo tenemos. Para salir. Fíjese, mirándonos con cara de ¿en dónde de, me dónde metí? Vine, ¿dónde vine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me mandó? Pero ya lo vi en esta radio en otras fotos, ¿no? Creo que sí. Sí, acá estuvo, acá estuvo. Me parece que estuvo sí. El martes. Ya sí, tiene sí, una sí, camita sí. Acá atrás. Sí, sí. Ya firmó, nos cagó porque ahora nos va a firmar. Vamos con los temas del bloque madre entonces. Vamos con los temas. Mandaron nomás de una. Bueno, la cortina ya está indicando que estamos en la sección del invitado. Vamos a hacer la presentación formal entonces. Bienvenido, Miguel. Hola, a Café Metal. ¿Cómo están? Soy Miguel Oropesa, guitarrista de Kamikaze. Gracias por la invitación. No, muy es un gustazo. De venir. Un gusto tenerte. Es un cada gusto programa, acá. Si bien hemos venido a Oxirradio varias veces, siempre sí. Un programa es un mundo distinto. Sí, totalmente. Los que conducen son otras personas y otra energía. Somos el antiprograma, siempre, aparte. Siempre nada. Somos el casi no tenemos nombre, como ese programa de televisión. Ponele. Rabonuja. Somos casi lo mismo. Bueno, para hablar con Miguel creo que hay... bastante, ¿no? Porque es una banda que ya tiene varios años de trayectoria. Por ejemplo, año 1985. 85, ¿no? Por y decir. En el 85. ¿Qué te viene a la cabeza al retrotraerte al 1985? Quilombo. No, esa es. No hable así de Alfonsín y el plan primavera. Bueno, ojo, no hablemos de Alfonsín por el hecho de que primavera. Todos hablan. Yo ganaba en ese momento $40, loco, en la época esa de Alfonsín. Y un Marshall salía $1,000. O sea, nunca podíamos comprar un equipo. Siempre digo lo mismo. Entonces había un laburo artesanal en ese momento para... Si bien tenía una viola, que es la misma que conservo ahora, más, o en la actualidad, un montón de instrumentos y equipos. En ese momento no era para nada fácil tener equipos de alta gama, de alta calidad. Tener un Marshall era... totalmente imposible. El que lo tenía, tenía alguno, qué sé yo, andás a ver de dónde lo trajo. Y era una cosa excepcional. Si me hablás del 85 y me salí del tema político, me salí. No, sí, obviamente que no, sí. Esa porque... fue para molestar como siempre molestamos. No hay porque hablamos del nacimiento de Kamikaze. Nos ubicamos. Para mí, no lo sabíamos en ese momento, pero estuvimos en el momento que teníamos que estar. Ni siquiera en Argentina, en el mundo. Sí, fíjate tal que cual. En Inglaterra salían unos discos increíbles de un heavy metal tradicional, que es el que hace Kamikaze. Sí. Como Judas Priest, con Screaming for Vengeance, y The Number of the Beast, de Iron Maiden, Saxon. En esos años estábamos todos en ese mismo momento. Eso lo comentamos acá en algún momento. Creo que el universo de ese momento estaba conectado. Totalmente. Y no había tantas redes como ahora. No había redes, no había la comunicación fluida que hay ahora, obviamente. No era instantáneo. No. Mandabas una carta, tardaba un mes en llegar a Europa. Y la respuesta al segundo mes. Pero quiero decir que es increíble eso, cómo se gestó cosas similares musicalmente, ¿no? La creatividad, la parte artística. En diferentes puntos del planeta, porque levantás una piedra en cualquier parte del mundo, del mundo en sí, y hay una banda de heavy metal, y hay una historia, y hay bandas antiguas. Es internacional, y hay bandas que, bueno, a medida que pasaron una gran cantidad de años o algunas décadas, se siguen manteniendo, porque, bueno, ese heavy metal fue el comienzo de distintos tipos el thrash metal, death metal, claro, y todas las variaciones actuales, la evolución, no, o involución, como quieran cada uno, depende, qué sé yo. Pasa que uno también es grande y se pone como el tanguero, como decía, en nuestra época era todo, sí, todo lo mejor. Pero bueno, la vida continúa y las nuevas generaciones tendrán, no sé si un heavy metal, pero seguramente una música dura, y la dirán como ellos la quieren decir. Que no es exactamente lo que pensábamos nosotros en ese momento, y no tiene por qué serlo. ¿Tocaban bastante ustedes cuando arrancaron? Sí, tocábamos bastante porque a la gente le gustaba Kamikaze. Sí. Aunque parezca una tontería, eso es. No, es la es verdad. O sea, yo iba a ver a Kamikaze realidad, porque me gustaba Kamikaze. Exactamente. No porque. Eso tendría que haber sido la evolución de todas las bandas de Argentina. Porque en la actualidad muchas bandas tocan aunque la gente no lo vaya a ver. Y se mantienen con el hecho de... Siempre me bardean por ese... Bueno, ahora ya no tanto, porque se acostumbró. Porque pagan para tocar. Claro. Entonces, pagando para tocar, vos podés estar 12 años sustentando una banda que la ponés de soporte de esto, la ponés de soporte del otro. Antes, si una banda no funcionaba, se separaba. Sí. El ejemplo lo pongo con la banda anterior a Kamikaze, la 100DB. No convocaba. Claro. Eran muy buenos los músicos que integraban. No me trate así como público. ¿Cómo? No me ignores. He ido a verlo yo. Claro, fue súper interesante. Yo también pude verlo haciendo vez. Era muy bueno la banda. Eran todos muy buenos músicos. Tenemos un bajista de jazz que tocaba fabuloso, el baterista también, pero no hacíamos un género determinado. No entrábamos en un nicho. Y bueno, la banda se separó porque no andaba musicalmente convocante. Y después, bueno, salió una historia que salió. Y si me preguntás, yo recomendaría que todo el mundo haga eso. Siempre pongo el mismo ejemplo, es que nosotros cuatro ponemos una verdulería, la ponemos en Coronel Díaz, pero si la gente no va, claro, a los dos meses cerramos. Claro. ¿Por qué la tenés que mantener durante 10 años? En agonía. En agonía constante. Todo viste, sufrido. Con el laburo de nosotros cuatro pagábamos el alquiler, pagábamos todo, pero por el hecho de tener la verdulería en Coronel Díaz. Si la banda anda mal, separate. La otra vez lo hablaba con un amigo, eso. Mirá vos, ¿sabés qué? Con Jafal. Sí. Y me decía, ¿sabés que Rob Halford te da 6 meses y vos das 2 años, Mike? Halford dice, si a los 6 meses tu banda no anda bien, proponete otro mecanismo, cambia de músicos, andate, busca otra historia. Hay algo que se está haciendo mal, claro. Claro, te iba a decir, o por lo menos que cambiar es lo razonable. Fíjate la táctica. En todos los aspectos de la vida eso pasa. Sí. Cuando te va mal con algo, decís, bueno, mejor encaro esto por allá. En la música, no sé por qué... Son cabeza dura. Sí, yo creo que hay un romanticismo. Uno quiere que su proyecto, por más feo que salga, siga manteniéndose. Pero pensemos, yo lo volvería a hacer. Con 100DB lo hicimos. Y si no funciona una situación, bueno, ya estoy grande como para andar cambiando el proyecto. Pero... ¿No lo harías? Me parece que sí, lo hago. Y pero entonces, en este momento, 2018, ¿cuál es el leitmotiv de Kamikaze? ¿Qué es lo que te mueve a que los engranajes de Kamikaze funcionen con cambio de integrante? Kamikaze podría funcionar tranquilamente, por decir de alguna forma, haciendo refritos y tocar los viejos temas, y estaría todo bien, porque la gente quiere escuchar también esos temas. A mí me moviliza mucho la composición y hacer nuevos materiales. Sí. Y hacer un disco más siempre que se pueda. La última producción de ustedes en estudios es del 2011. 2011, con Dueño de los Cielos. Es un discazo, muy bueno, terrible disco. Pero ¿por qué terrible disco? Porque la verdad que le ponemos unas ganas, si no lo sacás. ¿En qué proceso está ese disco? Falta la voz. Están las maquetas en el estudio de mi casa, están todas las bases grabadas y falta instalar la voz. Cuando tengamos las voces definitiva maqueteadas, entramos al estudio de grabación. Esperemos que nada pase porque está demorado este disco. Ya tendría que haber salido comienzos del año pasado. Pero por cambio de integrante y al haber otro cantante nuevo, como hablábamos en off recién hace un rato, no es fácil adaptar un cantante nuevo a las nuevas composiciones, porque tiene que tener una participación, no es que tiene que cantar un refrito, porque ella canta refrito de los viejos temas, claro. Ya interpreta los viejos temas, pero en esta situación él tiene... ¿Te costó buscar ese cantante? Muchísimo. Sí. ¿Buscabas? ¿Uno que se parezca a te conforme vos cuando lo escucharas? En realidad yo buscaba un cantante para el nuevo disco, de alguna forma, y que también interprete los viejos temas, que en realidad no es poco. La situación que pasó con las audiciones, lo comento siempre, es que lo capaz que eran muy buenos cantantes, pero se van a reír, pero se asustaban cuando llegaban al momento de no de podían calzarse las botas, no como podían, se dicen. No podían. Y mirá vos, y bueno, ataque de pánico. Y sí, o antes de decir, no, Miguel, me bajo, no voy, no llego a este tema, no. Y llegaban ahí y se asustaban, aunque parezca una situación. Y nosotros veíamos si esa situación de pánico aparecía en un ensayo. Chao, listo. Te imaginas si es en vivo, pero muy, muy respetado. Pasa que había un agotamiento de la banda probando cantantes. Y sí, desgasta, claro. Y sí, llega un tal punto. Es así que Nicolás Tobar, es el cantante actual de Kamikaze, él estuvo, fue el último de la tanda de probar antes que hagamos, publiquemos otra nueva tanda de cantantes. Y ya estábamos re quemados. Era como claro. Decía, bueno, todos muy amables, una gente muy copada, toda muy buena. Y llegó Nicolás como diciendo, bueno, dale, vamos a ver qué pasa con Nicolás. Y Nicolás la puso, cantó los cuatro temas terriblemente bien, que le habíamos dado a todos. No tuvo miedo, ningún miedo absoluto. Parecía demasiado bueno, entonces dije, bueno, este pibe, ¿cómo puede que cante de más? Claro. Canta bien. Entonces hicimos una presentación luego de al mes, mes y medio, en un lugar para que cante seis temas. Digo, a ver si en vivo se paraliza. No se paralizó nada. Igual pasó ella venía, ya tenía experiencia en escenario y es un profesional, Nicolás, no es un solamente un cantor o un cantante, sino es un músico que ha tenido una formación en conservatorio, estudió con unos cantantes increíbles, con profesores buenos, y él es un músico completo. Y eso se hace ver. La formación actual la completás con Claudio en la batería. Claudio Parolari, que es fundador también de Kamikaze, de la vieja época, si hubieran pasado cosas en el medio, pero es uno de los. Y te acompaña en el bajo el Yeti. Yeti González, un capo. Yeti González, es un Yeti, porque no hay forma de. Vos lo ves, decís, ¿cómo te llamas? No, decime Yeti, es un Yeti. Y el último trabajo que lo editaron a través de Icarus, sí, Dueño de los Cielos. ¿Van a el futuro? ¿Ya lo estás charlando con el sello o todavía no hay nada charlado? Es una pregunta muy interesante. Y a ver, nosotros lo hablamos con Icarus en su momento y él se vio interesado. Pero vamos a esperar tener el material en la mano, porque siempre fue muy amable Carlos Zárate con nosotros, muy amable, es una persona que respaldó el disco, pero es de palabras claras y cuando tengamos el disco veremos lo que hacemos, porque Eso fue hace 2 años, y sí. Bueno, la palabra hace 2 años que dijimos que íbamos a tener el disco, de alguna forma no la pudimos hacer, entonces digamos que la parte mecánica, quién edita el disco, está siempre por verse. Uh-huh. Hasta que llegue el momento que tener todas las canciones puestas. Por lo menos estás enfocado en otra cosa ahora. Sí, en la parte artística de Kamikaze, que realmente es lo más importante. Te saca la atención de lo que estás componiendo y de la parte artística al tener que pensar o enfocarte, sí, en todo el resto. De hecho, yo manejo la banda y es medio problemático pensar con el hemisferio izquierdo, después con el hemisferio derecho, después con el izquierdo, después con el derecho, después con el izquierdo. Prefiero estar en modo músico y se me escapa la tortuga en un montón de cosas. Sí. Pero por suerte ahora tenemos una persona que nos ayuda, que es Alejandro Miranda, y está con nosotros. Y me parece muy importante porque hay una parte operativa que son los shows y las... La parte de prensa también. Sí, claro, en un montón de cosas que... A ver, yo estoy porque no hay una persona que la respete en ese punto. Es un tema eso, ¿eh? El hecho de tener colaboradores que vos digas, este chabón, loco, ¿me está fumando o qué? Sí, exacto. Bueno, con Alejandro no tenemos ese problema. ¿Se han encontrado mucha gente de esas características? Fumadores seriales. ¿Fumadores seriales? Es una especialidad argenta esa. De toda la vida. Mentirosos, especialidad argenta esa. Pasa que son personas que se dedican a otra historia que no es la musical, y uno en su inocencia de confiar en otras personas. De ponerse al modo músico. Claro, de ponerse al modo músico. El músico es, de alguna forma, vive en una ingenuidad gigantesca, artista que entiende que no puede vivir en esa ingenuidad tan grande, que tiene que entender que al fin y al cabo esto tiene que ser un negocio, porque todo el mundo toma la música como un negocio. Claro, pero yo prefiero concentrarme en la parte artística y después hablamos de negocios. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a tocar en Gier, imposible pensar en la venta de tickets, toda esa historia, qué sé yo, que se encargue otro. Claro. Yo pienso en las canciones que quiere escuchar la gente, que sonar, yo quiero tocar, cómo la vamos parte a sonar, técnica, cómo vamos a transmitir. Pero eso lo vas adquiriendo, creo que con los años, y denota un poco la experiencia y todo el camino recorrido que ustedes tienen en este palo. Me parece que todo eso de lo que vos estás hablando, de que tenés que enfocarte por un lado en lo artístico y por otro lado en lo comercial, si se quiere, que sería toda la otra parte de la estructura de la banda, no te permite, o estás en una o estás en la otra. Creo que todos estos años a ustedes, por lo que decís, les han enseñado que eso debe ser así. Sí, sí, pero gana siempre la parte artística. Claro. Siempre gana esa parte, es la única que me importa. A mí me importa que el disco tenga las canciones que nos representa, no las que le va a gustar a la gente. No me importa si le gusta a la gente, si o no es un hit, no. Claro, porque no sería honesto. Igual el público, lo demás es consecuencia. Bastante jodido sería. Me encantaría ser productor de pero es consecuencia. No, yo creo que está bien lo que dice, pero te quiero decir, si supiera uno lo que le va a gustar al heavy argentino, la puta madre. Claro. No, pero a veces pasan historias. Voy a contar una historia que ya la conté varias veces también. Hay un tema de Kamikaze de la primera época, que es a Fuego y Metal, uh-huh. Y nosotros no la queríamos grabar porque nos parecía que el tema como que no nos gustaba, y a la gente le encantaba ese tema, porque a diferencia de ahora, nadie conoce los temas nuevos. En ese momento, cuando se graba el primer disco, No Me Detendrán, todo el mundo conocía todos los temas que ya veníamos tocando. Claro. Y teníamos que grabar. Bueno, y no grabamos a Fuego y Metal. Ese tema no lo grabamos porque nosotros, que somos repulenta, sí, sabemos todo, decimos, no, este tema no lo vamos a tocar. Y cuando fuimos a mostrárselo a ese momento a nuestro manager y productor también, me dice, che, el cassette que me dieron no tiene el tema, no sé qué pasó. Me dice, no lo grabamos porque no nos gusta. Claro. ¿Qué? No se nos antojó. Andá a grabarlo, Carrera Mar, loco. Ese claro. tema ya la gente ya lo está escuchando y lo quiere volver a escuchar. Y también aprendimos eso. Cuando vos ya sacás un disco, no hay temas que no podés no tocar o temas que ya compusiste. Sí. Tenés que tocarlo, porque lo tenés que sentir. Bueno, era una primera época que aprendimos también varias cosas. A Fuego y Metal, entonces, ya que lo mencionaste, podríamos escucharlo y recordar esta grabación, cuando escuchan todo el disco, porque entramos de nuevo al estudio. Sí. No es igual. No tiene los mismos parámetros. Y no, obviamente no. Y bueno. Menos en esa época. Ah. Pero bien, vamos a ver cómo suena entonces, o cómo sonaba en esa época, porque lo siguen tocando en vivo. Lo seguimos tocando y después lo vamos a comparar en Gier entonces. Vamos con la edición original de A Fuego y Metal. We'll be right back. palmo, evitando la metralla mortal. Mis manos se congelan y mis ojos solo ven el final. Mi mente desvaría y el instinto asesino es vital. Oxy Radio. A fuego y metal. Bueno, si no lo grababan, espero que por lo menos hubieran dejado un registro o algo por ahí, que lo sacaban ahora en un hitazo. Y en cassette. Y en cassette. Bueno, lo seguimos tocando y siguen pasando las mismas cosas que cuando tocábamos ese tema. Gusta, sí, a la gente tiene el tema, tiene eso que la gente va a ver, quiere ver en un concierto. Es como dinámico la melodía, un sí, solo. Igual es un tema dentro de un montón de hits que la gente les gusta, como sacerdote, como todo el tiempo vigila, como sí, cazador, como ciudad sin alma, como caminando con el diablo, qué sé yo. Hay un montón de temas que a la gente. Yo lo veía cuando estábamos, nosotros salimos en esta gira de Argentina en Santa Fe y Paraná, y veíamos la primera fila de Santa Fe cantando todos los temas de distintos discos. Entonces es, y bueno, pasaron cosas. También es obvio que la gente, si va a ver Kamikaze, conoce los temas de Kamikaze. Claramente. Ah, sí, totalmente, claro, totalmente. Como si van a ver cualquier otra banda, conocen los temas de esa banda. Cuando la banda ¿cuál es el momento ese cuando se vuelven a juntar para que graban el disco a través de Icarus? ¿Qué sería? ¿La tercera etapa de la banda esa, no? En el 2010, ¿no? No sabría decir si es la tercera etapa. En el 2003 nos juntamos, pero con la 2003. Primera formación. Sí. Hicimos dos shows increíblemente buenos con la primera formación de No Me Detendrán. El 2003 y 2004. Luego la banda en sí mismo no quiso seguir. Enrique no quería cantar más. Por lo menos a mí me decía, mira, yo heavy metal no quiero cantar más. Bueno, eso pasó, está todo bien. Y en el 2009 o 2010 yo armé un proyecto que se llamaba Reisen Zero. Reisen Zero es el avión sí, japonés, Mitsubishi y Reisen Zero. Y en esa formación llegó a estar Claudio Parolari, Roberto Cosedo, yo en guitarra, y había tres kamikazes de la primera claro, época. Y claro, todos decían, pero loco, ¿por qué no salen con kamikazes? Claro. Y bueno, entonces justamente salió esa historia de volver a salir la banda. Yo visualicé el por qué no volver a salir si nadie estaba levantando la bandera. Y yo siendo miembro fundador, lo mismo que en ese momento Claudio, bueno, después se bajó Claudio y ahora en esta etapa volvió. Me pareció digno volver a usar el nombre, a tocar, a replotar. Sí, y porque no estoy arrepentido, me parece que está muy bien porque tenemos una muy buena recepción desde que tocamos en ese momento. Si eso responde tu pregunta, sí, es así. Si se puede hablar como una fue tercera naturalmente etapa, entonces, sí, claro. Sí, naturalmente fue. Se dio naturalmente. Eso es, también es bueno eso, que no hay nada forzado, o sea, no hay una, che, mirá, acá hay una moneda, vamos a juntarnos. No, nunca hubo moneda. En el heavy metal, en serio, no hubo moneda. Nunca hubo moneda y eso es no. Es increíble. Eso no moviliza o no nos moviliza a nosotros. O sea, no es. Está todo bien el negocio de la música. Hay que entenderlo, está bien. Si vos haces, claro, tenés tus derechos, tenés que cobrar lo que es tuyo, lo que claro, te corresponde, eso está todo bien. Hay una producción y. Pero ahora, visualizar desde el punto de vista económico o componer temas para ubicarse en determinado lugar, porque eso va a vender, por lo menos a mí no me dio. Que a mí me gustan otras cosas también, eso es cierto. luego del disco de Kamikaze yo tengo un proyecto solista para hacer, pero uh-huh. es en otro tipo de música, porque yo vengo de otro lado. Claro. Me gusta más la fusión y me gustaba mucho el jazz rock siendo joven, y siempre me gustó esa parte instrumental. Y bueno, saldrá en su momento, pero fíjate que es. Vengo trabajando tantos años para el heavy metal para hacer un disco que no le va a gustar a la gente del heavy metal. Así que menos visión comercial. En realidad vuelvo a lo mismo. Creo que la parte artística es lo más importante, y uno tiene sí. que mantener lo que quiera y hacer lo que quiera, porque eso te da. Bueno, pero esa es la eterna puja que hay entre, esa es la eterna puja que hay entre que es comercial, que no es comercial, que tenés que vivir de la música, que no podés. Claro, yo creo que música. Hay un concepto erróneo. Creo que en realidad el músico es músico. O sea, comercial. Si haces un show y cobras una entrada, estás generando un comercio. O sea, creo que hay un error de concepto ahí, me parece. No, en todo está el comercio de alguna forma. Ahora. Pero ponerlo en primer lugar por sobre tu arte me parece que no es claro. No. Si sos músico, primero no lo vas a arte. Primero exacto. es el arte exacto. y exacto. consecuencia del arte uno se hace valer exacto. Luego. O sea, no, pero no de la otra forma. Claro. Que prevalecer el aspecto comercial sobre la música. Yo por lo menos no lo visualizo de esa forma. Creo que nadie podría visualizarlo de esa forma dentro de lo que es el rock, por así decirlo, ¿no? O sea, si vos le preguntás a la gente de Deep Purple por qué lo hace porque los tipos son millonarios. ¿Por qué salen exacto. de gira y por qué hacen todo lo que hacen? Porque tienen ganas. Claro, exacto. Porque tienen ganas de girar. Tocan lindo. Y tocan muy lindo. Un poquito, todavía. Se nota que todavía tocan muy lindo. Les gusta algo. Les gusta algo. Así. Del disco, del álbum Dueño de los Cielos, ¿hay algún tema en particular que te guste más? Que me gustan le todos. Tenga más aprecio, dígame. Tema. A mí me gustan muchos, varios temas de todos, porque yo lo tomo como que cada tema se produjo y se creó y pasaron cosas con cada canción. Ajá. Con Dueño de los Cielos, por ejemplo, fue un tema que yo me lo imaginaba de una forma y hasta que no quedó de esa forma no se grabó y quedó así. Lo mismo con Cazador, con Caminando con el Diablo, con Dueño de los Cielos. Si bien Dueño de los Cielos es de la primera época de Kamikaze, pero cualquier tema que pongas te diría qué es lo que pasó con ese bueno, tema. Bueno, elegiste uno para escuchar ahora. Escuchamos uno del primer disco, más antiguo. Ahora vamos a una época más moderna de la banda. Bueno, Caminando con el Diablo. Caminando con el Diablo, entonces vamos a escuchar y algo que se te venga a la cabeza así al toque. De Caminando con el Diablo, sí, yo justamente el tema lo hice al revés que todas las cosas. Porque yo decía, todos los temas que están para el diablo son de gusto a todo el mundo, decía. Entonces voy a hacer un tema, pero al revés. Digo, bueno, es como que el diablo te está hablando al oído, o sea, lo estás haciendo, y el tema fluyó de una forma, es un medio tiempo. Pusimos las voces al revés, que todo el mundo decía que en todas las letras, si vos girabas el vinilo, tenías una letra. Sí. Bueno, te puse una letra al revés, loco. Si vos le das vuelta a la letra en la primera parte, vas a descubrir qué es lo que dice ahí. Porque dice, tanto jodían, viste, con dar vuelta al vinilo. Digo, ¿cómo hacen para dar vuelta al vinilo? Bien, vamos a caminar. De Yuya, decían que si lo daba vuelta. Vamos a caminar con el diablo. Mala conchita. De la mano de Kamikaze, caminando junto al diablo, caminando con el diablo. Después todo Bueno, hemos caminado con el diablo. Saludos de Donato. Pablo Donato, te mando un abrazo, Pablo. Y también Fernando Vigorito, que quiere ir a ver a Kamikaze y quiere ir a ver a Coral. Pero sí, la sea, ¿qué eso? ¿Flash? Claro. No sé cómo va flash. A ser este muchacho. Pero quiero tocar Coral, que vaya después. Nosotros tocamos, Kamikaze toca a las 21 horas. Puntual. Porque a las 23 hay que entregar el lugar. ¿Pero a usted le parece darle dos entradas al niño? No, yo no estoy muy de acuerdo. Yo no voy a hacer una polémica encima, a eso, pero no va a llegar este y muchacho. Y encima, ¿por qué? Porque seguro no va a ver a... ¿Cómo es? Manta no dio la entrada para el Uniclub. Igual, claro. Yo no... capaz que por eso. ¿No? Yo no creo que Fernando siga teniendo sus viejos hábitos de ir a empujar la puerta para entrar gratis, como hacían los 80. Me ha ayudado a varias bandas. Eso, no quiero decir acá si entramos alguno de Kamikaze. Esas costumbres no creo que las siga manteniendo. Mal. Así que mandá mensaje, Fernando. ¿Qué querés, Coral o Kamikaze? Una o sea, que no es Kamikaze porque las dos producciones tuvieron la gentileza de acercarnos unas entradas para aquellos que quieran. Nosotros sí podemos ir a ver los shows. Ah, sí, obvio. ¿Vos decís? Nosotros podemos. ¿Vos decís? ¿Cómo que no? ¿Vos decís? Obvio que están invitados. Aparte me parece que un show engancha con el otro. Sí, yo creo que... Estábamos hablando, antes de que empiece este bloque, lo importante, por lo menos que es para mí, poder a las 21 horas tocar y mostrar la música, porque demasiado tarde, como que se pierde, no sé, se pierde todo. Pero y también vean las bandas que vienen de afuera. Yo fui a ver a Primal Fear, tocaba en el teatro, vi a las 20:30 largó Primal Fear. Y no es porque lo presionan los productores, los tipos dicen, ¿qué? A las 9 vamos a tocar. ¿Qué no? Lo que pasa empezó es que... a las 8, que fue una de las 122 bandas de porno y que fue Transatlantic, que llegamos 8:30 y ya habían arrancado. Bueno, Dream Theater... Y ellos enfermos tocaban 3 horas, ¿no? Pero Dream Theater tocó puntual, sí, terminó puntual. A ver, los tipos no se pasan, pero ni 2 minutos. Pero también hay una realidad. Buenos Aires, internacional, es una de las capitales que no duerme de noche. Sí, bueno, ese es nosotros, un poco el punto. El resto del mundo... Yo quiero dormir. Yo sí duermo, pero... Hay que ver el domingo a la mañana. No, perdón, yo soy una señora mayor, yo no soy una nena tampoco. Pero ponele que en todo el resto del mundo, 12, 1 de la mañana, la gente ya está tranquilita. Acá nosotros estamos que recién empezamos a salir y los pibes más jóvenes arrancan a las 2 de la mañana a salir. Se van a pasar de vuelta, van a arrancar. Mis hijos se van a las 1:30 de la mañana y ahora no los dejo ni salir. A mí las 9 de la noche me parece un horario maravilloso. Me parece buenísimo. También aclaro que hay dos bandas soporte. Una banda toca a las 7 de la tarde y otra banda a las 8, que es Sorcerer y Ángel Negro. Está, pero Kamikaze toca a las 9. Sorcerer está presentando Iniciation, vendría a ser en inglés, que es su nueva placa. Charlie Coria canta, te vuela la cabeza, Charlie. Sí. Te vuela la tengo cabeza. Tengo entendido que sí, tengo tocamos muy buenos juntos comentarios. Porque, muy buenos comentarios. Marcelo Simoni, el guitarrista de Bloque, me ha invitado en alguna época a compartir escenario con Bloque, con la vuelta de Bloque, demolición de Bloque, y Charlie Coria en voz, era terrible. Hemos tocado con Lady Eagle y Sorcerer. Sí, Sorcerer es una banda muy buena. Por eso. Acá pasamos a grabar una versión de un tema de Metal Church que quedó, pero. Mirá vos. Quedó buenísima, la pasamos esa. Ahora es como loco, ¿no? Porque hablábamos al principio de cuando surge Kamikaze. En ese momento nadie hacía una proyección de 20 años, de 30 años, de qué podía llegar a pasar. Ni de un año. Vivíamos el momento, claro, vivíamos el momento, íbamos a los shows, pero nadie hacía una proyección y no, se imaginaba no, un no. futuro. Ni siquiera nosotros en esos mismos meses las cosas que pasaban. No sé, uno tocaba porque le gustaba tocar, pero no sé si esperaba que le vaya tan bien, relativamente tan rápido, ¿no? Y que pasen cosas. Y después cuando pasan tantos años que uno haya marcado a Julie Ruth, ¿lo tienen? Sí, o obvio. Sea, Julie dice, loco, ustedes asfaltaron todo el camino, tranquilo. Claro, claro, era como que estaba todo árido, si bien había otra camada de heavy metal anterior, que fue V8, Helio, sí, Bloque. Sí, pero... Cuando nosotros... En un momento iban todos a la par. Claro, fue muy fuerte hacer, y se marcó porque... hablando de Kamikaze, tenía un estilo definido, de un heavy metal exacto, muy puntual, que no tenía otras bandas. Nosotros hacíamos y hacemos un heavy metal inglés, lo tomamos de esa forma, porque yo escucho de esa forma, no es un heavy metal local, como lo hizo Ricardo Iorio y otras bandas, que está muy igual bien. Igual tenía la influencia europea, obviamente, porque en ese momento estaba todo en oposición. Pero vos ves las letras, por ejemplo, de Ricardo, y son distintas, son más argentinas, y está muy bien que así sea, pero nosotros no... Veníamos de otra historia, veníamos, se escuchaba Queen, se escuchaba Yes, se escuchaba, qué sé yo, escuchábamos distinto, escuchábamos Judas, pero Judas en tiempo real. Sí, online, lo que hoy sería online. Claro, entonces era muy, muy particular, nosotros veníamos más de música foránea y suena un poco así, medio raro todo, pero tenemos esa influencia del heavy metal inglés. No es un heavy metal local. ¿Nunca cantaron en inglés? ¿Nunca pensaron para hacer como en algún momento? Yo lo pensé muchas veces, pero también es cierto, sí. Loco, si sos argentino, tenés que cantar en Argentina. ¿Y por qué? Si en todo el mundo se canta en inglés. Bueno, justamente hay un tema que es Cazador, que estuvimos haciendo ya las letras en inglés. Y hay temas que también seguramente lo haremos en inglés, porque Nicolás canta en inglés y el proyecto es hacerlo en inglés. También. No necesariamente solo castellano, porque yo entiendo que el género de heavy metal en todo el mundo se canta en inglés. Son alemanes y cantan en inglés, no tienen una canción. También es cierto que lo tenés a Rammstein y no te dicen nada en inglés, claro. Se canta todo en alemán, pero bueno, salvo Living in America. Un pedacito nada más, el resto de la canción es... Y Coca-Cola. Qué banda esa, Rammstein. Y es una clara declaración. Y es una clara declaración de guerra contra el Imperio Yankee. Es así, es tremenda esa canción. ¿Qué están tocando actualmente Kamikaze? O sea, ¿cómo armas la lista de temas? Bueno, eso sería adelantar lo que va a pasar el... No te digo puntualmente Gier, los temas, pero por ejemplo, decir un poquito de pasado y ya está. ¿Quieres que te lo diga? No seas curioso, no seas curioso. Vaya a verlo. Claro. Ayer veía en YouTube como los avances de las películas destruyeron las películas. Claro. Por decir que el mismo avance ya te contaba cómo empezaba la película, el medio y cómo terminaba también. Claro. Decían, tiene un nombre eso, los trailers. Los trailers. Decía. Basta que veas el tráiler, te anuló toda la película. El tipo se esmeró tanto en hacer un tráiler que te hizo te contó todo. La idea es que nosotros pensamos con lo que va a pasar o cómo armamos los shows, es que la gente se emocione si escuchó Kamikaze. Y la persona que no escuchó Kamikaze se vaya como diciendo, mirá vos, yo no había escuchado nunca heavy metal y encontré algo de nivel... En todo punto de vista, o sea, va a tener unos... Va a sonar muy fuerte, va a haber medios tiempos, va a haber cosas más tranquilas, va a haber una furia también terrible. Vamos a pasar por distintas situaciones. Ajá. Si eso responde lo que me preguntas, en realidad vamos a pasar por todas las canciones que tengan esas cosas. Vamos a hacer algunos temas viejos que nunca tocamos, que están en los discos grabados. Porque no lo tocamos nunca, porque a veces en el set, no. Bueno, ahora lo vamos a hacer, algunos temas que quedaron y va a ser, yo creo que va a estar muy, muy fuerte. En Santa Fe hicimos algo muy parecido, nos faltó hacer una parte por una parte técnica, que yo llevé instrumentos que no pude usar, porque no se pudo hacer, que en Gier lo vamos a hacer. Bien, entonces para Gier con todo. A esperar de Kamikaze lo que Kamikaze da, o sea, todo. Una tontera técnica, perdone. Tuviste que cambiar, por el cantante, cambiaste tonos. O sea, no, la tonalidad es una pregunta muy interesante. Si bajaste, vete como ahora. No. Que todos van al rey. Para los que son músicos, nosotros bajamos medio tono la afinación tradicional. Estamos en esa afinación tradicional. Ya lo veníamos con el cantante anterior, con Fraticelli tocando en mi bemol. Y con este cantante también estábamos en mi bemol y le está muy cómodo. Y también puede cantar en 440, o sea, en la afinación tradicional. Hay que entender que el cantante tiene 29 años. Eso significa que tiene la voz clarísima, la tiene bien ubicada, puede cantar fresquita tranquilamente. Como una lechuga. Claro. Tiene un buen rango como para moverse. No, absolutamente. Y aparte si tiene estudio. Claro, estudio sabe cómo hacerlo. Por eso. La respiración y todo eso. Eso es importante. Van a escuchar una muy, muy, pero muy buena formación de Kamikaze con gente que hace esos temas desde hace muchísimo tiempo. Que siempre digo esa tontería y digo, sin 40 años no aprendimos a tocar esos temas, boludo. No le pasaba. Un poquito, no me acuerdo. Bueno, no, sí. Kamikaze, digo, de la banda que conozco yo y que toque bien. Seguimos equivocando. ¿Cómo era acá? Bueno, eso lo hemos visto. Entonces se junta justamente eso, el hecho de que todo el mundo estamos, con los cuatro estamos en la misma sintonía. Un tipo que canta terriblemente bien, con una banda que suena como la Gran 7, porque en realidad con sí. Los mismos dos personas que están ahí compusieron esos temas. O sea, todos los temas que voy a tocar los compuse yo. ¿Quién mejor que yo para tocarlos? El 80% de los temas lo va a tocar Claudio, que también lo toca él. Y el cantante que se puso en modo de todos los cantantes que pasó. Listo, uno más uno, brazo. Bueno, vale, repetí la fecha de Kamikaze. No, la de Kamikaze. La de Kamikaze en Refrescada Gier. Memoria. Así es, dame un momento. 14 de abril, Kamikaze en Gier, que es sábado, 21 horas. Toca junto a otras dos bandas. Ay, Dios, toca junto a Sorcerer y Ángel Negro. No los tengo un montón de cosas y hasta ahora ya no puedo. Yo los invito a que vayan a partir de las 7. O sea, van a poder ver dos bandas heavy metal muy importantes a las 7, a las 8 y Kamikaze. Sí, seguramente en puerta a 6 y media, así que vayan temprano. Hagan el aguante a todas las bandas porque realmente se la merecen. Y ahora quiero que, para despedirte y agradecerte la molestia de acercarte acá a esta charla. Un placer. No va a faltar, cuando tengan el material nuevo ya medio ahí cocinado, vamos a invitarte nuevamente para seguir charlando, porque hay mucho para charlar. Quiero que elijas un tema del primer disco porque es icónico el primer disco. Nosotros seguimos tocando, aparte entendemos que uno es lo que es gracias a lo que fue. O sea, ¿qué me voy a poner a vender un disco nuevo solamente? Como diciendo, no, escuchen esto nuevo. No, pero aparte. Con algunos integrantes pasaba que pasaron por Kamikaze. Sí. Eran, yo siempre decía lo mismo. ¿Quieren entrar Iron Maiden o quieren tocar The Number of the Beast? Claro, es imposible. Claro. O sea, es imposible. Así yo, que. Bueno, elijo Mira hacia lo alto. Me parece mira, que. Sí, tiene una letra, pero impresionante. La letra esa es buenísima. Lo seguimos tocando. Y con este tema te despedimos y te agradecemos el hecho de que hayas venido hasta acá. El sábado en Gier, entonces, todos con Kamikaze. Vamos con Kamikaze desde No Me Detendrán. Operador, todo suyo. Gracias. Adiós. Bueno, así se termina esto. Dale. Eso, bueno, nos vemos el lunes que viene. Saludos, saludos, chao, chao, chao. El sábado que viene vayan a las fechas. Sábado vamos a no todo. Se las pierdan, no las se las pierdan. Chao, vale. Sí. Chao, chicos, chao, chao. Nos vemos el próximo. Hola amigos de Café Metal, ¿cómo están? Les habla Facundo Coral y los quiero invitar este sábado, 14 de abril. Vamos a estar tocando Coral en Club B, Descorando Cerebro junto a Babas del Diablo y Draco. La puerta es a las 19:30 y la entrada más un regalo coralero, 100 pesos. Así que los esperamos y aguante. Nos vemos este sábado. Soy parte de... De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar